Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2211 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Jueves 17 de septiembre, después de las fiestas patrias. Bueno, espero que todavía le quede pozole por ahí para que se eche una cenita para el shish, como decimos acá. Bienvenidos, quédese con nosotros. Arrancamos el programa escuchando Lonely Boy, esta canción. La traducción es Chico Solitario, es una canción de la banda norteamericana de rock The Black Keys. Es una canción de la apertura de su álbum de estudio del 2011, El Camino, y fue lanzada como primer sencillo del disco el 26 de octubre del 2011. Música, pues esto es rock alternativo o algo así como heavy metal, garage rock le llaman por acá, o blues rock. Buena música, como siempre. Buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Juan de Dios Rincón en el control operativo. Está también Aranz Angulo, nuestro community manager, presente aquí en esta emisión para que usted esté en permanente comunicación con nosotros a través de Fórmula en los Negocios en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Déjeme decirle, tenemos casa llena. Arrancamos con nuestros primeros invitados esta noche. Fíjense, nos acompañan de la Cámara de Empresarios Latinos de Houston, sí, Houston, Texas. Nos acompaña Adriana González, ella es la presidente y CEO de esta cámara allá en Houston. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenida. Muchas gracias, ingenieros, gracias por tenernos aquí. No, gracias a ustedes por venir. También nos acompaña Osvaldo Villanueva, él es el vicepresidente de Negocios Internacionales de la Cámara Empresarios Latinos, que vienen a visitarnos desde Houston. ¿Cómo estás, Osvaldo? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Gracias, bueno, Roberto. Bueno, tú eres de acá, o sea, tú ya... Efectivamente, yo soy yucateco y fue una iniciativa el hecho de traer a Adriana a esta ciudad. Adriana fue nombrada a principios de año una de las mujeres latinas más influyentes del área de Houston. Oh, entonces, la idea es poder compartir un poquitito de lo que hacemos allá. Correcto. Para educar a los empresarios mexicanos, ¿no? Para poder llegar al mercado americano. Oye, Adriana, dime una cosa. La Cámara de Empresarios Latinos de Houston, ¿cuál es su objetivo? El objetivo, la misión, la visión es educar al empresario para que pueda llegar al próximo nivel o pueda abrir su negocio y ser exitoso, okay, tanto nacional como internacionalmente, por medio de la educación y por medio de testimonios, de vivencias de otros empresarios que ya pasaron y tropezaron por varias piedras. Claro, o sea, el estar en contacto con empresarios, bueno, se conoce como networking, el conocer a toda, ajá, la gente que de comunidad latina, comunidad hispanoparlante, ajá, ¿ok? Sí, o sea, más que el networking, nosotros hacemos actualmente clases, okay, de enseñanza, de pues ya sea de marketing o cómo empezar el negocio, cómo pagar impuestos, por qué se deben pagar los impuestos, correcto, cómo lanzarse al campo internacional, cómo hacer un estudio de mercado para que tu producto o servicio sea diferente a otros. Entonces, ¿qué? Eso es lo que hacemos. Inclusive tenemos una clase en el Houston Community College donde graduamos a los empresarios y le damos créditos. Wow. Al final de esas 10 semanas que es el curso, para que puedan seguir estudiando si quieren. Porque bueno, aquí en este programa lo hemos dicho, no hay una escuela en ningún lado donde te digan cómo ser empresario. Bueno, el hecho de que nosotros, o sea... Y va en uno, ¿verdad? Pero el hecho de que nosotros hagamos estas clases o estos workshops es para informarles, cuidado con aquellas piedras que van a tropezar. Por y van supuesto a tropezar igualmente, pero claro, van a estar ya avisados de qué caminos de lo que pueden, les puede pasar, de lo que les puede pasar. Y lo importante es que los instructores son los propios socios. Son socios que tienen años y años de experiencia, son los instructores que les enseñan a ellos cómo ser pues buenos empresarios. Oye, la comunidad empresarial en Houston, me imagino que es muy grande. Es enorme. En este momento, de la población de, y solo de Houston, no estamos hablando de las áreas de alrededor, de correcto, repente de correcto. 40 minutos de downtown, son 48% somos latinos. ¿48%? Ajá, 48% solamente en Houston, sin contar las áreas del Woodlands o Katy, que son las áreas de alrededor de las afueras urbadas, de Houston, correcto. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, en el área que nosotros vivimos, que es el área del Woodlands, en los últimos 3 años la popularidad latina ha subido casi un 30%. Bueno, le dicen el Little Mexico. Ahora que le digan el Little Yucatán, estaría sensacional. Oye, muy bien. Perfecto. Oye, Osvaldo, ¿y qué te llevó a ti a Houston? Bueno, siempre había tenido esa inquietud de estar en el extranjero y en este caso en particular hacer intercambio comercial. Correcto, toda correcto. Mi vida he dedicado a esta parte del comercio internacional. Okay. Y la idea era abrir un poquitito el mercado, las opciones. Correcto. Y parte de lo que hemos estado haciendo durante este viaje es comentar un poquito esa experiencia que hemos tenido, ¿no? Un poco de los errores que hemos visto, que han sido hasta por momentos infantiles, pero bueno, está bien, es hay que iniciar y el hecho de ver que hay gente interesada en nuevas oportunidades, en nuevos mercados, pues es grato, ¿no? Entonces nada más necesitan un poquito de apoyo, un poquito de correcto, asesoría. Correcto. Y creo que pues estamos en buen camino, ¿no? Seguir las huellas de otros que lo han hecho, ¿no? Porque digo, yo no conozco ningún empresario todavía que no se haya equivocado, o sea, no los conozco. Claro. Pero el trabajo nuestro es ahorrarles a veces un poquito ese dolor de cabeza, correcto, ¿verdad? Correcto. El hecho de que todos queremos esa aventura de llevar nuestros productos o servicios a otros países y hacer mucho más grande nuestro mercado, pero es el hecho de cómo estar preparado para hacer eso. Si una de las cosas que dijimos hoy de mañana cuando hicimos el seminario era, si no sos exitoso aquí en tu país, con tu lengua y con tu gente, pues te va a costar más trabajo. Te va a costar más llevar este producto o servicio al otro lado del charco, como claro, le digo yo, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, prepárate, ve cuáles son las posibilidades, qué es lo diferente que tú puedes ofrecer por cuando supuesto. Vas a, aquí y allá, ¿verdad? Porque, claro, o sea, claro, la competencia es diferente. Aquí quizás compitas con 5 compañías y allá con 30, pero igual tenés que competir. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es la diferente? ¿Qué es lo que diferente que yo puedo hacer para que mi negocio crezca? Entonces, eso es lo que nosotros venimos a transmitir. Con los brazos abiertos, la cámara los espera y les da toda la ayuda que los pueden dar, pero tampoco los podemos engañar. O sea, no, totalmente de acuerdo. Y además yo creo que es loable la misión de ustedes de venir para platicarle a los empresarios. Me imagino que fue una relación a través de la cámara. De la cámara de aquí de Yucatán. Con el director y el secretario de comercio. Sí, a través del gobierno del estado vino la invitación. Y sí, mañana de hecho tenemos reuniones con Canaco, con Canacintra. Con Canieti, con Canaime, pues sí, para platicar con ellos a nivel cámara y sí platicarles un poquitito de las oportunidades de negocios que hay en Texas, ¿no? Y en la tarde también nos vamos a encontrar con diversos empresarios correcto. Que quieren nada más un meeting con nosotros para poder. Pues sí, porque hoy el mundo con la tecnología nos permite pues estar en todos lados, claro. Prácticamente, ¿no? Bueno, yo les contaba una experiencia. La cámara es lo que nosotros hacemos es el dólar tiene que ir alrededor 8 veces. So, si yo llevo a alguien a comer, lo llevo a un restaurante un socio de la cámara. Correcto. Si ese socio de la cámara necesita aseguranzas, le compra a una persona que es seguros de la cámara. Por supuesto. Y entonces lo que yo les decía hoy era que lo importante es que podamos trabajar juntos, que sean parte de esto para que nosotros le podamos pues sí, porque brindar ya otras posibilidades. Tienes las posibilidades de a quién venderle. Exactamente. Ya. Estás uniendo dos mercados, se pudiera decir. Claro, estás... claro, sí. Sí, sí, sí. Y a pesar de que la mayoría son latinos allá, la gente como él, que ya hace un año y medio que está allá, gente que hace 20 años que está. Yo hace 35 años que estoy en Houston. ¿Tú eres de...? Yo soy de Uruguay. Ah, ok, ok. De la manera que nosotros llevamos los negocios, ahora es como se llevan allá. Entonces, eso es lo que queremos, que no esperen 35 años para hacerlo bien. Por supuesto, por supuesto. Yo les quiero agradecer muchísimo. Deberías de invitar a Donald Trump a uno de los seminarios en Little Mexico. No. Pero bueno, oye, platícanos rápidamente dónde los pueden localizar aquí, ahora que van a estar estos días, por si alguno de nuestros empresarios está interesado para tomar contacto con ustedes, Osvaldo. Bueno, en Houston nos pueden llamar al 713-774-5002. Okay. Y las citas las están haciendo por intermedio del director de comercio. Ok, aquí de la, del gobierno del estado. Sí, exactamente. Pymexporta. Ok, estaremos dando los datos. Pues bienvenidos, muchas gracias por muchísimas venir. Gracias por tenernos. Me hubiera gustado tenerlos más tiempo y conversar con nuestros amigos empresarios. Gracias. Gracias a usted. Muy amable, gracias. Adriana González, presidente y CEO de la Cámara de Empresarios Latinos de Houston, y Osvaldo Villanueva, vicepresidente de Negocios Internacionales. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Gracias, ingeniero. Bien, amigos, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción esta, Donkey Shane. Es, fíjense que esta canción fue primeramente grabada en 1962 por Bert Kempfert. Sin embargo, ganó fama esta canción en 1963 cuando la cantante americana Wayne Newton la grabó en esta versión y obtuvo gran fama en hasta 1986 en el film de comedia Ferris Bueller's Day Off. Buena canción, buena música. Mire, para ser jueves, viernes chiquito, yo sé que venimos del pozolazo. Pero bueno, pues ya se acabó la semana, así es de que otra vez a disfrutar del fin de semana patrio todavía. Como les dije cuando empezamos el programa, pues si todavía tiene usted el shish del pozolito, pues hay que darle, ¿no? Para ¿comiste pozole, mi querido contador? No. ¿Cómo no vas a comer pozole? ¿Tamales? Estoy a dieta. ¿Estás a dieta? Sí. ¿Tamales, tostadas? Bueno, sí se me atravesó un tamalito por ahí. Claro, había que festejar, sobre todo con la comida mexicana. Nos acompaña el contador Carlos Vázquez, CEO de Impuestum. Es noche de especialistas, vamos a platicar con él. Déjeme darle primero una recomendación. Mire, creo que es importante que usted sepa que nuestros amigos de La Mansión tienen esta oferta nada más para el mes de septiembre. Durante todo el mes de septiembre, el argentino estará otorgando un descuento especial para todos los radioescuchas de Fórmula en los Negocios. El 30% de descuento a todos los radioescuchas. ¿Cómo, qué tiene usted que hacer para obtener este 30% de descuento? Primero es a partir de las 7 de la noche, váyase a cenar a La Mansión, al argentino. 7 de la noche en adelante. Lo que tiene que decir es que escucha Fórmula en los Negocios. Y ya, te van a dar el 30% de descuento en toda la cuenta en el argentino. ¿Te gusta el argentino? Sí, excelente. Es lo mejor. Pues 30, el 30% te... Pues todavía mejor, lo mejor más. Y lo único que tiene que hacer, amigos, es decir que escucha Fórmula en los Negocios. De veras, no pierda la oportunidad de conocer la auténtica parrilla argentina que cumple 15 años. Ellos lo están haciendo en este mes por su 15º aniversario de estar en la ciudad de Mérida. Es un privilegio el que a través de nosotros el argentino otorgue este 30% con motivos de sus prefestejos. Estaremos pendientes de las noticias del argentino para... pues el festejo completo, la auténtica parrilla argentina de lujo en Mérida, así es de que hay que festejarlo en grande. Estén pendientes de nosotros, amigos. Le voy a dar el teléfono, marque 285-0695, la auténtica parrilla. ¿Dónde está? A media cuadra de la Glorieta de La Paz, sobre prolongación Paseo de Montejo. Tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento. Usted ubica fácilmente el restaurante, vaya para allá y gánese 30% de descuento. Para seguir festejando, pues ahora también en Argentina andaban en fiestas patrias, ¿no? Todo Latinoamérica todo en estas Latinoamérica fechas festejan. Días más, días menos. Días, pero eso pues, en estas fechas, también Chile, bueno, lástima de Chile que le cayó sí. El terremoto de 8.6 grados. Ahí es donde te das cuenta que aquellos que nos dijeron en escuela de cómo se dio la independencia no es paternalidad, porque qué coincidencia que los demás países más o menos están en las mismas fechas. Correcto, sí. Entonces, correcto, no es que nos hayamos independizado, es que ya no querían saber nada de nosotros, ¿no? Sí, a lo mejor les tocaron la bandera, la despedida, ¿no? Porque sí, ya se querían ir. Sí, suele ser. Ahí me tocó, por razón de trabajo, tener operaciones en Colombia y en Argentina. Y cuando vi las fechas dije, oye, esos agarraron las mismas fechas que nosotros, ¿no? Pero pues bueno, es parte de eso, ¿no? Es parte de eso. Bueno, ¿qué nos traes de tema hoy, mi querido? Pues mira, Carlos. Pues mira, para nosotros los que nos dedicamos a esto, gracias a Dios hay una reforma fiscal en algunos términos. En teoría, o se supone que se firmó un pacto por parte del gobierno federal, en la cual decía que no iba a haber incremento de impuestos, ¿no? Correcto. Pero eso no significa que vaya a haber algunas cosas desde el punto de vista fiscal que se modifiquen en las leyes fiscales. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahora con el anuncio del presupuesto? Así es. Entonces, recientemente presentó el gobierno federal, presentó lo que es el paquete económico para 2016, y entonces nos dio, dentro de ese paquete económico, pues ahí nos dio, vamos a decir que dos buenas noticias como tal, pero hay mucho más cambios que, como siempre pasa, y creo que es lo que buscamos, Roberto, voy a hablar hoy de dos de los más mediáticos, ¿no? Pero hay muchos otros cambios que a lo mejor hay que entenderlos porque sobre todo pueden tener una repercusión importante en un incremento indirecto de la fiscalización y, por lo tanto, del pago de impuestos, ¿no? O sea, entonces, se dieron, hasta donde tengo entendido, bajo las presiones del Consejo Coordinador Empresarial Nos dieron algunas, ahorita lo platicamos dos de ellas, que son, vamos a decir, que de las más mediáticas como tal. Pero, por otro lado, también se fortalece por parte de la autoridad la fiscalización. Y tanto es así que si tú ves, por ejemplo, en el cuadro comparativo de lo que son los ingresos tributarios del año pasado a este nuevo paquete económico, pues traemos prácticamente un incremento del 18% de ingresos tributarios. Entonces, ¿cómo te explicas que va a haber un incremento de ingresos tributarios si no incrementaron impuestos, ¿no? Por supuesto. Entonces, evidentemente, hay dos maneras de recaudar impuestos. Aumentas los impuestos, y perdón que parezca obvio esto, aumento yo las tasas fiscales o incremento los datos de fiscalización. O sea, no hay otra. Claro, no hay otra. Aumento la base fiscal la gente que paga. Aumento la base. Entonces, yo creo que... O le cobro a los que no pagaban impuestos. O fiscalizo más a los que yo tengo cautivos como tal. Entonces, es una combinación, pero es un incremento fuerte, si te das cuenta, del 20%, que de otra manera, pues bueno, está... Y también yo creo que la autoridad se está confiando, y creo que tiene toda la razón, en que todos aquellos procesos de modernización en los cuales hemos hablado de que la fiscalización ahora va a ser de tipo electrónico, todo ese tipo de pasos que ha dado la autoridad, pues va a empezar a rendir sus frutos, ¿no? Por supuesto. Entonces, porque tiene más gente cautiva. Tiene más gente que recauda, tiene más gente, hay mayores actos de fiscalización porque ahora son más económicos para el SAT. A lo mejor antes fiscalizar a una persona tenía que ir a alguien, o sea, había un costo para el SAT como tal. Al volverse esta fiscalización, volverse prácticamente electrónica, pues los costos para ella bajan. Claro, entonces disminuye, su rendimiento, su productividad a nivel de captación tributaria, pues aumenta. Es mucho mayor, ¿no? Correcto. Entonces, y ahí se ve reflejado ahí en ese 18%. Se ve reflejado en ese 18%, ¿no? Oye, entonces, ese 18% ¿bastará para tapar el hoyo de los ingresos petroleros? No, no alcanza. No, bueno, mira, hay otro ahí que bueno, recuerden que yo soy contador, soy fiscalista, entonces hay una parte ahí que no termino de entender, creo que a lo mejor habría que meterse más o alguien en punto económico, más bien economista es, pareciera que ves que estuvimos guardando durante mucho tiempo reservas en dólares. Sí, pues sí, estamos, ¿sí? No sé. Entonces, bien, imagínate correcto. Que estuvimos guardando y ahora las tuvimos que sacar. Para apuntalar el peso. Entonces, digo, resulta que sin querer queriendo, pues recaudaron dinero. Porque ellos, claro, porque... Porque ellos compraron a 13, ponle. O a menos. O sí. A menos, o a 11. Y ahora los vendieron a 15, 16. Eso generó una pequeña cantidad de miles de millones de pesos, que ese dinero que se recaudó, pues pasó a lo que es, o va a pasar a lo que es el gobierno federal. Entonces, ese desliz, más bien ese, no desliz, que sería otra cosa. Ganancia financiera. Esa ganancia que tuvieron ahí, pues va a ayudar a la baja de lo que es el ingreso petrolero. Oye, ¿no? Te hago una pregunta. Ese ingreso por la diferencia cambiaria a la hora que Banco de México vende dólares, ajá, con a tasas preferenciales, pero sí, hay un margen de ganancia, ¿esa ganancia entra a las arcas, sí, del gobierno o así se queda en las arcas del Banco de México? No, el las banco, divisas. Le dio un remanente al gobierno federal. Ah, ok. Y eso fue un gran alivio, okay, para que tuviera ingresos el gobierno federal, ¿no? Eso le salió, ¿no? Se me hace que fue así como, bueno, carambola de tres bandas. Como decían antes, el sospechosismo. Pues sí, ¿no? Hay personas que dicen que pudo haber sido creado con esa intención. Pero bueno, al final de cuentas, tenemos que ver el lado positivo, como claro, siempre. Claro. Ya se dio y tenemos ese dinero, ¿no? Ahora, sobre todo, pues habrá que ver que se ocupe de la manera adecuada. Que lo usen adecuadamente. Amigos, quédese con nosotros, vamos a seguir tratando de desmenuzar este tipo de cosas. Por lo pronto vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, ya esto es Madonna. ¿Quién no reconoce a la reina del pop? Ray of Light, se llama esta canción, Rayo de Luz. Es el séptimo álbum de estudio de Madonna, publicado el 3 de marzo de 1998 por Maverick Records. Fíjense que después de dar a luz de su hija Lourdes, Madonna comenzó a trabajar en su álbum con los productores Babyface y Patrick Leonard y William Orbit. Después de varias sesiones fallidas con Babyface y Leonard, Madonna tomó una nueva dirección musical con Orbit y ahí tiene esta producción de 1998, Madonna, Ray of Light. Buena cantante, buena bailarina, un espectáculo ver a Madonna, ¿no? Sí, sí, la verdad. Aunque no me gusta mucho su música, okay, pero creo que ha de ser muy buen espectáculo, ¿no? ¿Cómo no? Me imagino que sí. Ahí tiene usted, amigos, gracias por acompañarnos. Gracias por estar en permanente comunicación con nosotros. Déjeme darle, mire, primera ruta de Sadassi, los héroes, Mérida. En 2015 representa un año de festejos para la familia Sadassi, ya que celebra 40 años de presencia a nivel nacional, 40 años contigo, construyendo las mejores casas y más, brindando a más de 300,000 familias mexicanas de 3 estados de la República Mexicana. Impresionante el tamaño de Sadassi, y tenemos la fortuna que está presente aquí en Mérida desde hace 10 años, que también Grupo Sadassi está cumpliendo aquí en Mérida 10 años, y lo hace especialmente con esta primera ruta Sadassi. Se llevará a cabo esta primera edición de la ruta Sadassi. Cuenta el día de hoy con más de 3,500 viviendas, el fraccionamiento de los héroes, construidas de un proyecto de cercano de 16,000 viviendas. El desarrollo se caracteriza por la amplitud de sus calles, avenidas y glorietas, mobiliario urbano, instalaciones eléctricas, subterráneas, entre otras, contando también con parques, áreas deportivas, servicios de salud. Déjeme decirle, ya sabe Sadassi cómo construye y además promueve este tipo de eventos para mantenerse a la vanguardia con esta primera ruta Sadasi, que se va a llevar a cabo el 24 de octubre, el domingo 24 de octubre del 2015, partiendo a las 7:30 de la mañana del fraccionamiento Los Héroes, y se le va a dar a nivel del Elite dos vueltas al periférico, a nivel de los pues, demás participantes una vuelta al periférico, que son en un caso son 100 kilómetros y el otro son 50 kilómetros, pero también va a haber dentro del fraccionamiento Los Héroes un recorrido para los chiquitines y para las familias y para los papás que quieran recorrer todo el fraccionamiento Los Héroes, conocerlo y participar en este gran evento. Yo te voy a dar los datos para que te inscribas. Va a costar 250 pesos la carrera, tanto de 50 y 100 kilómetros, y la inscripción para los chiquitines en la vuelta de niños infantiles pues va a ser gratis, así es de que no pierdas la oportunidad de inscribirte. Márcales ahí al fraccionamiento al 941-8816. La convocatoria se puede consultar en la página web de Grupo Sadasi, www.sadasiyucatan.com.mx. Métete a la página, lee la convocatoria, inscríbete y todos a darle a la bicicleta en el fraccionamiento Los Héroes de Grupo Sadasi. Ya sabes dónde está el fraccionamiento, allá periférico oriente, frente a la planta de la Coca-Cola. Ahí está la entrada al fraccionamiento Los Héroes. Visítalos también, date una vuelta, cómprate una casa, hombre. Tienen todavía todos los créditos disponibles con tasas fijas, preferenciales. Pregúntale a los asesores de Sadasi. Y bueno, también la buena noticia, bueno, no sé si sea buena o mala, ahorita le preguntamos al contador, pero pues la Fed anunció hoy que no va a subir las tasas de interés, que las va a mantener porque Estados Unidos sigue creciendo moderadamente, pero creció el empleo, creció la confianza de los consumidores, o sea, Estados Unidos mantiene sus tasas y yo creo que México también va a hacer lo mismo. No sabemos todavía qué va a hacer México, pero lo más seguro es de que mantenga también las tasas de interés. Así es de que eso también, amigos, pues abre la posibilidad de que usted encuentre un buen crédito a buenas tasas para comprarse su casa, y nuestros amigos de Sadasi lo pueden ayudar para hacerlo. Así es de que ahí tiene usted, hay que participar en la ruta ciclista y comprándose una casa en fraccionamiento Los Héroes. Me acompaña el contador Carlos Vázquez de Impuestum y estamos platicando sobre pues estas modificaciones, se le pueden decir, porque sí, finalmente son modificaciones a la parte fiscal, principalmente en lo que va a ser el presupuesto para el 2016 que presentó el gobierno federal. Nada más es una acotación, lo comentaste, nos queda bien que no incremente la tasa de Estados Unidos, porque no hubiera sido el mejor panorama para nosotros. ¿Por qué? Correcto. Porque al aumentar la tasa de interés de Estados Unidos, pues los créditos se iban a encarecer en México de manera indirecta. Y también aquellas inversiones o aquellos inversionistas extranjeros pues van a preferir invertir en Estados Unidos porque les iba a dar una mayor tasa de interés como tal. Entonces es una buena noticia que no exista ese incremento en la tasa de interés en Estados Unidos. Y bueno, también creo que es una buena noticia el hecho pues claro de que la economía de Estados Unidos pues finalmente sigue creciendo, ¿no? Sigue manteniendo su crecimiento, lento, pero sigue creciendo, ¿no? Y bueno, eso fue anuncio de hoy, así es de que está fresquecita la noticia La información. Y también traía otra noticia que creo que es importante, porque a lo mejor salió el 15 de septiembre, entonces muchas gentes pues andábamos pensando en muchas cosas menos en eso. ¿Recordarán sí. ustedes que ya hay una aplicación de una ley que se llama la Ley sobre el Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, conocido como el FAFTA? ¿Okay? Ah, dale, okay. ¿Recuerdan ustedes que es una ley que Estados Unidos promulga o la lleva a cabo para obtener información de que sus connacionales tengan dinero en inversión en bancos extranjeros, bancos de otros países? Entonces, por ejemplo, con México firma este convenio y se puede decir que hay un convenio mutuo, un acuerdo mutuo para que se intercambien en comunicación, ¿no? Pues bueno, a partir del 15 de septiembre del 2015 se da formalmente el inicio de intercambio de información entre lo que es el SAT mexicano y el IRS estadounidense respecto a las cuentas que los mexicanos tengan en el extranjero, bueno, en Estados Unidos como tal. Wow. Entonces, o sea, ya le van a poder dar información al gobierno mexicano ya, de los mexicanos que tengan cuentas en Estados Unidos. Y no pensemos en el gobierno mexicano, es al SAT. Okay. O sea, perdón que ocupe esta diferenciación porque antes pareciera que era gobierno con gobierno, ahora es dependencia con dependencia. Eso agiliza el proceso de intercambio de información. Por supuesto. Entonces, va a haber ya un intercambio muy ágil entre el IRS, que es el SAT americano, con nuestro SAT como tal. El principal objetivo de esto es evitar, primero, la doble tributación, quizás. No. Es recaudación. Es recaudación. O sea, no hay otro. No, o sea, porque ¿cuál es lo que busca? Vamos a pensar por qué nace. No, creo que nos estamos desviando un poco de lo que es el tema de hoy, pero creo que el tema de hoy va a dar para muchos días más. Entonces, claro. Es importante eso. O sea, recordemos que este convenio nace porque en Estados Unidos lo que estaba buscando era el identificar qué residentes en Estados Unidos tenían dinero fuera del país y que no le declaraban a Estados Unidos el interés o lo que ganaba ese dinero fuera del país. Y tampoco en México. Entonces, México pasa lo mismo. O sea, hay mucha gente en México que tiene dinero en Estados Unidos y que no ha declarado. O sea, ahí tienen un doble problema. Muchas veces ese dinero que se lleva a Estados Unidos nunca tuvo un origen fiscal y adicionalmente el interés que genera ese dinero o ese capital en Estados Unidos mucho menos ha sido declarado. Correcto. Entonces, correcto. De repente el SAT mexicano va a tener información que, por ejemplo, Roberto tiene $20,000 en un banco en Miami, que creo que para Yucatán es algo muy común. Que tiene $20,000 claro, en Estados Unidos, y pues bueno, habrá que ahí, ahora sí que es importante que se haga, pues que se acerquen a, por ejemplo, a impuestos. Porque finalmente para ya es una realidad esto. O sea, no está prohibido que lo tengas, simplemente que estés sí, en regla. Bien declarado, pero sobre todo, ¿sabes qué? Que ya va a ser muy, o sea, te va a llegar a ti, Roberto, te voy a dar un aviso donde a diga, tu buzón. Oye, ¿sabes qué? Roberto, sé que tienes una cuenta de Estados Unidos, por tanto. Vamos a un corte comercial en lo que checamos las cuentas de Carlos en Estados Unidos. Bien, amigos, esta canción se llama Inhaler, Inhalador, traducido al español. Es una canción de una banda británica, Falls. Fíjense, es el primer sencillo de su tercer álbum, Holy Fire, allá lanzado el 5 de noviembre del 2012. Fíjense que esta canción ganó el premio a la mejor canción del año 2012 en los premios NME, celebrada en febrero del 2013. Vaya banda, música británica, esto es indie rock. Otros le dicen es math rock, no sé qué quiere decir eso, va a ser matemáticas o qué. Rock alternativo y power rock. Buena música, buen rock and roll. Es jueves, viernes chiquito. Hay que preparar ya de una vez la hielera. Aunque si usted viene de festejar el pozolazo, pues a lo mejor todavía trae remanentes en la hielera, así como el shish del pozole. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una. Fíjese, más de 8,000 asistentes disfrutaron de agua. El primer evento de Corona Elements que se hizo allá en Playa del Carmen, en la playa de Mamitas. La mejor música electrónica con el DJ, con DJs nacionales e internacionales de la talla de Cascade, Chromeo, Borge y Jorge Nava lograron encender al público asistente. Corona Elements con su primer evento, Agua, se convierte en un parteaguas para lo que será la plataforma musical más grande e importante de la península Yucatán. La verdad que nuestros amigos de Grupo Modelo están haciendo las cosas maravillosas. Y esto se dio el sábado 12, 8,000 invitados. Y bueno, pues prepárese porque siguen los siguientes eventos que van a ser aquí en la ciudad de Mérida, en la ciudad de Mérida, a ver, no me aparecen aquí los calendarios, ciudad de Mérida, que le vamos a estar notificando. Ya se dio el primero, el siguiente es el 24 de octubre en la ciudad de Mérida. Bueno, todos los demás eventos que se van a hacer hasta en enero van a ser eventos aquí en Yucatán, en la ciudad de Mérida, así es de que estén pendientes de lo que hace Grupo Modelo, que está haciendo las cosas de maravilla. Muchas gracias por la información. Déjeme darle una recomendación más. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Nuestros amigos de National Soft, con su aplicación On The Minute, este software que te permite tener pues control en todos los registros de entradas y salidas de tus trabajadores mediante su huella digital o por reconocimiento facial. Déjeme decirle que On The Minute es una aplicación que fue premiada por la revista InfoChannel pues a nivel nacional como la mejor aplicación de control laboral que hay a nivel nacional. Esto, pues mire, te puede generar tu prenómina, el software, la puedes exportar a los principales programas de nómina, tales como Compaq, y adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina. Comunícate con nuestros amigos de National Soft, 941-5077 o a ventas@nationalsoft.com.mx. Bien, ahí tiene usted, me acompaña el contador público Carlos Vázquez y estamos hablando sobre, pues, qué ventajas nos trajo este anuncio, sobre todo en el aspecto fiscal, el anuncio del presupuesto o de los gastos económicos del 2016 del gobierno federal. Bueno, entonces vamos a hablar, ya por razón de tiempo, vamos a hablar nada más de uno de ellos, son varios, pero bueno, vamos a hablar del que consideramos el más importante. Es el regreso de la deducción inmediata. Recordemos que las inversiones que llevan a cabo las empresas, la ley de impuesto a la renta te permite deducirlas en un momento determinado, durante periodos determinados, conforme al porcentaje que establezca la ley. ¿Sí? Okay. Por decirte algo, por ejemplo, una computadora, la ley de impuesto a la renta te dice que se va a deducir en un 33% cada año, lo que redunda que más o menos en 3 años estés tú deduciendo tu computadora. Uh-huh. Anteriormente había una disposición, o que se conocía con el término de deducción inmediata de inversiones. ¿Qué es esto? Que en lugar de que tú la deduzcas en determinados años, la pudieras deducir propiamente propiamente dicho en el año que tú hicieras la inversión. Esto, oye, que eso esto es que hacía, qué bueno que lo regresaron. Entonces lo medio regresan porque parte del pretexto por el cual lo quitan es que señala la autoridad, y creo que fue una equivocación por parte de ellos si se dieron cuenta, es que erosionaba la base tributaria, era el término que ocupaban. ¿Qué significaba? Que muchas empresas pues, constantemente hacían inversiones, entonces decían, eso hace que esas empresas no paguen impuestos, lo cual, la verdad, pues resulta absurdo ese señalamiento, pero bueno, así lo señalaron. Qué bueno que rectificaron. Entonces, lo regresan parcialmente, ¿por qué? Porque ahora solamente es aplicable durante 2 años, o sea, lo dicen, esta deducción inmediata va a ser para el año 2016-2017, o sea, son 2 uh-huh. años como tal. Por otro lado, es solamente para contribuyentes que tengan ingresos hasta 50 millones de pesos. Okay. Es únicamente para personas morales del régimen general y para personas, personas morales que se dedican a llevar a cabo actos de comercio, compra y venta, esas son las personas más del régimen general. Y las personas físicas de actividad empresarial, o sea, aquella persona física que tenga un negocio, que esté en el régimen general de ley, también podrá llevar a cabo esta deducción. Pero eso sí se convierte en un aliciente al empresario para seguir invirtiendo, ¿no? Claro, claro. Y además de que algo importante, y que creo que ese es lo que para mí sería trascendental comunicarles como tal, es que esta disposición en teoría inicia a partir del año 2016, ¿sí? Ok. Pero, o sea, ya lo que invertí en el 2015... Pero dentro de las disposiciones que hablan de este renacimiento, la opción inmediata, te dice que aquellas inversiones que tú vayas a hacer de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, te lo va a permitir que a mí te apliques este porcentaje. Ah, muy bien. Lo cual es un aliciente para aquellas personas, aquellas empresas que van a hacer inversiones como tal en lo que es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que observen cuánto es la deducción, Por ponerte un ejemplo, y que hablaba yo del equipo, el equipo de cómputo como tal, ¿no? Este equipo de cómputo normalmente, pues ahora vamos bueno, bien, permite la ley que pueda, o esta disposición permite que pueda reducirse a un 94%. Local, pues está muy bueno, ¿no? Buenísimo. Entonces, oye, sí. Pero bastante bien, sobre todo porque ahora a través del Instituto Nacional del Emprendurismo andan ofreciendo proyectos para tecnificar a los emprendedores, ¿no? Te dan computadoras a muy buen ahora, precio. Ahora, buen precio. Todo entonces, eso, ahí ya vas a poder pero, deducir. Pero además la vas a poder deducir a un 94%, lo cual, pues sensacional, bueno. Sensacional, pues claro. Es muy, muy bueno, ¿no? Entonces, aquí es, pues bueno, en Impuestum estamos para servirles. Correcto. Porque créanme que es importante que tomemos en cuenta, y yo siempre he dicho, bueno, casi la letra por letra de esta reforma. ¿Por qué? Porque esta deducción inmediata se promueve, pero ya cuando tú ves al detalle las disposiciones fiscales, traen uno que otra, ¿cómo te puedo decir? Uno que otro amarre que hay que observarlo muy bien, ¿no? Correcto. Pero lo importante, y aquí es transmitirles a ustedes, es inversiones en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pero no es para todas las inversiones. Correcto. Sigue siendo prácticamente, es más, es un copy-paste de una disposición que ha habido otros años. ¿Qué significa esto? Que no aplica para equipo de transporte, no aplica para mobiliario y equipo de oficina. O sea, sí aplica para construcciones, sí aplica para maquinaria, sí aplica para lo que es equipo de cómputo. Hablando de los pero rubros está bien porque es de los más importantes. Claro, es infraestructura, infraestructura como más tal, importante, ¿no? ¿No? Entonces, para estas tres estaría aplicando. Y además, amigos, yo sí, déjeme decirle, ha sido tan compleja la desconfianza que ha crecido en el gobierno federal, que tenemos que hacer un análisis junto con un asesor como Carlos para sacarle provecho a lo que realmente nos está dando con estas modificaciones. O sea, no nada más nos quejemos, sino hay que hacerlo inteligentemente, como dices tú, hay que entrarle a estas modificaciones, conocerlas y aplicar inteligentemente la cuestión fiscal. Sí, aquí es conocerlas y prevenir aquellas partes que nos van a afectar. Claro. O que nos va a repercutir, porque no quiero ocupar la palabra afectar, porque más bien que va a repercutir en el funcionamiento de la empresa, ¿no? Entonces, estaremos nosotros, bueno, en los siguientes programas hablaremos más al detalle, porque sí hay muchos detallitos ahí que es importante comunicarlos. De igual forma, y bueno, ya creo que te lo he dicho anteriormente, vamos a empezar con una serie de, yo no quiero ocupar la palabra ni curso ni seminario, sino es una plática con empresarios. Charlas, invitarlos correcto. Ahí con a nosotros, allá en Impuestum, y hablarles de este tipo de disposiciones, ¿no? Pero hablado como lo hablamos en Impuestum, con un lenguaje claro, sí, coloquial, con un claro, lenguaje sencillo entendible. Y sobre todo con un carácter preventivo, porque finalmente lo que tenemos que buscar pues es nuestro lema, que el cliente tenga una tranquilidad fiscal. Tranquilidad fiscal. Amigo, de veras, es importante la queja, pero no, es mejor la inteligencia financiera para poder hacerlo. Muchas gracias, Carlos. No, por ¿dónde nada. Te pueden localizar, sí, mi querido Carlos? Estamos en el 287-9047 y el correo es cvasquez@impuestum.net. Estamos para servirles. Oye, vas creciendo, ¿cómo va Impuestum? Bien, bien, bien, gracias a Dios, no hemos dejado de crecer. Es más, propiamente ya estas pláticas las vamos a dar en la ampliación que hubo de oficinas. Ah, oye, ya, pues hay que hacer la inauguración ya, tenemos los tamalitos, ya aunque ¿no? Una nueva sala de juntas de buen tamaño, es más, nos va a permitir dar estas charlas entre amigos, porque es transmitirles lo que es esta reforma, pero sobre todo también que conozcan cómo hacemos las cosas en Impuestum. Sensacional. Ahí tiene usted, amigos, la verdad que no pierda la oportunidad de, pues, es indispensable hoy, así como un médico de cabecera, un asesor fiscal de cabecera al estilo de Impuestum. Y Carlos Vázquez, bueno, también le quiero decir que lo puede escuchar aquí los jueves cada 15 días, que viene a platicarnos de temas verdaderamente relevantes. Te quiero agradecer mucho, Carlos. No, por nada, estás Roberto. Por acá. Así es. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Vamos al shish del pozole.